Capítulo decimoquinto de Cádiz de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Hoy voy a beber mucho, me dijo el inglés. Si Dios no hubiese hecho a Jerez, cuán imperfecta sería su obra. ¿En qué día lo hizo? Yo creo que debió de ser en el séptimo, antes del descanso, pues ¿cómo había de descansar tranquilo si antes no rematara su obra? Así debió de ser. No, me parece que fue en el célebre día cuando dijo, hágase la luz. Porque esto es luz, amigo mío, y quien dice la luz, dice el entendimiento. Señor Miloro, dijo Poenco acercándose a mi amigo para hablarle con oficioso sigilo. María de las Nieves está ya loquita por Vucencia. Se hizo todo y ya tiene su pañolón, sus zarcillos y su basquiña. Si no hay nada que resista a ese jociquito rubio, y como Vucencia siga aquí, nos vamos a quedar sin doncellas. Poenco, dijo Lord Grey, déjame en paz con tus doncellas y lárgate de aquí si no quieres que te rompa una botella en la cara. Pues Nagencia, me voy. No se enfade mi niño, yo soy hombre discreto, pero sabe Vucencia que ofrecí 2 duros a la tía Higadillos que llevó el pañolón, etcétera, etcétera. Lord Grey sacó 2 duros y los tiró al suelo sin mirar al tabernero, quien tomándolos tuvo a bien dejarnos solos. Amigo, me dijo el inglés, ya no me queda nada por ver en las negras profundidades del vicio. Todo lo que se ve allá abajo es repugnante. Lo único que vale algo es este vivífico licor que no engaña jamás, como proceda de buenas cepas. Su generoso fuego, encendiendo llamas de inteligencia en nuestra mente, nos sutiliza, elevándonos sobre la vulgar superficie en que vivimos. Lord Grey bebía con arte y elegancia, idealizando el vicio como Anacreonte. Yo bebía también, inducido por él, y por primera vez en la vida sentía aquel afán de adormecimiento, de olvido, de modificación en las ideas, que impulsa en sus incontinencias a los buenos bebedores ingleses. Resonó un cañonazo en el fondo de la bahía. «Los franceses arrecian el bombardeo», dije asomándome al ventanillo. Y al son de esta música, los clérigos y los abogados de las cortes se ocupan en demoler a España para levantar otra nueva. Están borrachos. Me parece que los borrachos son otros, milord. Quieren que haya igualdad. Muy bien. Lombrijón y Bejarruco serán ministros. Si viene la igualdad y se acaba la religión, ¿quién le impedirá a usted casarse con una española? Dije regresando junto a la mesa. Yo quiero que me lo impidan. ¿Para qué? Para arrancarla de las garras que la sujetan, para romper las barreras que la religión y la nacionalidad ponen entre ella y yo, para reírme en las barbas de 12 obispos y de 100 nobles finchados, y derribar a puntapiés 8 conventos, y hacer burla de la gloriosa historia de 16 siglos, y restablecer el estado primitivo. Decía esto en plena efervescencia, y no pude menos de reírme de él. Hermoso país es España, continuó. Esa canalla de las cortes lo va a echar a perder. Huí de Inglaterra para que mis paisanos no me rompieran los oídos con sus chillidos en el Parlamento, con sus pregones del precio del algodón y de la harina, y aquí encontré las mayores delicias, porque no hay fábricas ni fabricantes panzudos, sino graciosos majos. Ni polizontes estirados, sino chusquísimos ladrones y contrabandistas. Porque no había boxeadores, sino toreros. Porque no hay generales de academia, sino guerrilleros. Porque no hay fondas, sino conventos llenos de poesía. Y en vez de lores secos y amojamados por la etiqueta, estos nobles que van a las tabernas a emborracharse con las majas. Y en vez de filósofos pedantes, frailes pacíficos que no hacen nada. Y en vez de amarga cerveza, vino, que es fuego y luz, y sobrenatural espíritu. ¡Oh, amigo! Yo debí nacer en España. Si yo hubiese nacido bajo este sol, habría sido guerrillero hoy y mendigo mañana, y fraile al amanecer, y torero por la tarde, y majo y sacristán de conventos de monjas, abate y petimetre contrabandista y salteador de caminos. España es el país de la naturaleza desnuda, de las pasiones exageradas, de los sentimientos enérgicos, del bien y el mal, sueltos y libres, de los privilegios que traen las luchas, de la guerra continua, del nunca descansar. Amo todas esas fortalezas que ha ido levantando la historia para tener yo el placer de escalarlas, amo los caracteres tenaces y testarudos para contrariarlos, amo los peligros para acometerlos, amo lo imposible para reírme de la lógica, facilitándolo, amo todo lo que es inaccesible y abrupto en el orden moral para vencerlo, amo las tempestades todas para lanzarme en ellas, impelido por la curiosidad de ver si salgo sano y salvo de sus mortíferos remolinos. Gusto de que me digan, de aquí no pasarás, para contestar, pasaré. Yo sentía inusitado ardor en mi cabeza y la sangre se me inflamaba dentro de las venas. Oyendo a Lord Grey, sentíme inclinado a abatir su estupendo orgullo y con altanería le dije, «Pues no, no pasará usted». «Pues pasaré», me contestó. «Yo amo lo recto, lo justo, lo verdadero, y detesto los locos absurdos y las intenciones soberbias. Allí donde veo un orgulloso, le humillo. Allí donde veo un ladrón, le mato. Allí donde veo un intruso, le arrojo fuera». «Amigo», me dijo el inglés, «me parece que a usted se le van los humos de la manzanilla a la cabeza. Yo le digo como Lombrijón a Bejarruco. Camaradita, ¿eso que ha dicho es conmigo?» «Con usted». «¿No somos amigos?» «No, no somos ni podemos ser amigos», exclamé con la exaltación de la embriaguez. «Lord Grey, le odio a usted». «Otro traguito», dijo el inglés con socarronería. «Hoy está usted bravo. Antes de beber, habló de matar a un hombre». «Sí, sí, y ese hombre es usted». «¿Por qué he de morir, amigo?» «Porque quiero, Lord Grey. Ahora mismo, elija usted sitio y armas». «¿Armas?» «Un vaso de Pero Jiménez». Me levanté fuera de mí y así una silla con resolución hostil, pero Lord Grey permaneció tan impasible, tan indiferente a mi cólera y al mismo tiempo tan sereno y risueño, que sentíme sin bríos para descargarle el golpe. «Despacio, nos batiremos luego», dijo rompiendo a reír con expansiva jovialidad. «Ahora voy a declarar la causa de este repentino enfado y anhelo de matarme. Pobrecito de mí». «¿Cuál es?» «Cuestión de faldas. Una supuesta rivalidad, señor don Gabriel». «Dígalo usted todo de una vez», exclamé sintiendo que se redoblaba mi coraje. «Usted está celoso y ofendido porque supone que le he quitado su dama». No le contesté. «Pues no hay nada de eso, amigo mío», añadió. «Respire usted tranquilo en las auras del amor. Me parece haberle oído decir a Poenco que usted anda a caza de esa mariquilla, que no de las nieves, sino de los fuegos debería llamarse. A usted le han dicho que yo...» «Pues diré como Poenco, cétera, cétera. Amigo mío, cierto es que me gustaba esa muchacha, pero basta que un camaradilla haya puesto los ojos en ella para que yo no intente seguir adelante. Esto se llama generosidad. No es el primer caso que se encuentra en mi vida. En celebración de paz, acabaremos esta botella». Al frenesí que antes había yo sentido, sucedió un entorpecimiento y oscuridad tal de mis facultades intelectuales que no supe qué responder a Lord Grey, ni realmente le respondí nada. «Pero, amigo mío», prosiguió él menos afectado que yo por la bebida, «hemos sabido que a Mariquilla de las Nieves la corteja... cortejar, hermosa palabra que no tiene igual en ningún idioma. Pues decía que la corteja a un guapo de Jerez que se me figura es más afortunado que nosotros. Sin duda, a ese es a quien usted quiere matar». a ese», dije sintiendo que se me despejaban un tanto los aposentos altos. «Cuente usted conmigo. Currito Báez, que así se llama el jerezano, es un necio presumido y mata siete, que con todo el mundo arma camorra. Deseo tener cuestión con él. Le provocaremos». «Le provocaremos, sí señor, le provocaremos. Le mataremos delante de toda la gente del Bronce, para que vean cómo sucumbe un tonto a manos de un caballero. Pero no sabía que estuviera usted enamorado. ¿Desde cuándo?» «Desde hace mucho, mucho tiempo», respondí, viendo cómo daba vueltas la habitación delante de mis ojos. «Éramos niños. Ella y yo estábamos abandonados y solos en el mundo. La desgracia nos impelió a compadecernos, y compadeciéndonos, sin saber cómo, nos amamos. Padecimos juntos grandes desventuras, y fiando en Dios y en nuestro amor vencimos inmensos peligros. Llegué a considerarla como indisolublemente unida a mí por superior destino, y mi corazón, fortalecido por una fe sin límites, no padeció en mucho tiempo los martirios de celos, desconfianzas, temores, ni amorosos sobresaltos. Hombre, eso es extraordinario. ¿Y todo por María de las Nieves? Pero todo se acabó, amigo mío. El mundo se me ha caído encima. ¿No lo vio usted? ¿No lo vio usted caer a pedazos sobre mi cabeza? ¿No ve usted estas montañas que me machacan los sesos? Mi cerebro, hecho trizas, salta en piltrafas mil y salpicando se esparce por las paredes, aquí, allí, más allá. ¿No lo ve usted? Ya lo veo, repuso Lord Grey, rematando una botella. El mundo se me cayó encima, se apagó el sol. ¿No lo ve usted, hombre? ¿No advierte las horribles tinieblas que nos rodean? Todo se oscureció, cielo y tierra y el sol y la luna cayeron, como ascuas de un cigarro. Ella y yo nos separamos. Leguas y más leguas, días y días y más días, se pusieron entre nosotros. Yo alargaba los brazos ansiando tocarla con mis manos, pero mis manos no tocaban sino el vacío. Ella subió y yo me quedé donde estaba. Yo miraba y no veía nada. Estaba escondida. ¿Dónde? Dirá usted. Dentro de mi cerebro. Yo me metía las manos en la cabeza y escarbaba allí dentro, pero no la podía coger. Era una burbuja, una partícula, un átomo bullicioso y movible que me atormentaba en sueños y despierto. Quise olvidarla y no pude. De noche cruzaba los brazos y decía, «Aquí la tengo, nadie me la quitará». Cuando me dijeron que me había olvidado, no lo quería creer. Salí a la calle y todo el mundo se reía de mí. Espantosa noche. Escupí al cielo y lo dejé negro. Me metí la mano en el pecho, saqué el corazón, lo estrujé como una naranja y se lo arrojé a los perros. «¡Qué inmenso e ideal amor!», exclamó Lord Grey. «Y todo eso por Mariquilla de las Nieves. Beba usted esa copa». Supe que amaba a otro. Añadí, sintiendo que mi cerebro despedía una lumbre vagorosa y desparramada, llama de alcohol que trazaba mil figuras en el espacio con sus lenguas azules. Amaba a otro. Una noche se me apareció. Iba de brazo con su nuevo amante. Pasaron por delante de mí y no me miraron. Yo me levanté y tomando la espada, herí en el vacío, y en el vacío surgió un manantial de sangre. La vi que se llegaba hacia mí pidiéndome perdón. La manga de su vestido tocó mi rostro y me quemó. ¿Ve usted la quemadura? ¿La ve usted? Sí, la veo, y todo por María de las Nieves. Hombre, es gracioso. A ver a qué sabe este Montilla. Yo quiero matar a ese hombre o que él me mate a mí. No, a él, pobre Currito Báez. Le mataré, sí, exclamaba yo con furor poniendo mi puño cerrado en el pecho de Lord Grey. ¿No siente usted cómo baila el mundo bajo nuestros pies? El mar entra por esa ventana, ahoguémonos juntos y todo se concluirá. ¿Ahogarme? No, dijo el inglés, yo también amo. A pesar de mi lastimoso estado intelectual, presté atención vivísima a sus palabras. Yo también amo, prosiguió. Mi amor es secreto, misterioso y oculto, como las perlas, que además de estar dentro de una concha, están en el fondo del mar. No tengo celos de nadie, porque su corazón es todo mío. No tengo celos más que de la publicidad. Odio de muerte a todo el que descubra y propale mi secreto. Antes me arrancaré la lengua que pronunciar su nombre delante de otra persona. Su nombre, su casa, su familia, todo es misterioso. Yo me deslizo en oscuridad profunda que no proyecte sombra alguna. Y abro mis brazos para recibirla, y los oscuros cuerpos se confunden en el negro espacio. Bullen átomos de luz, como estos que ahora nos rodean, y en las puntas de nuestros cabellos palpita con galvánica fuerza, embriagadora sensibilidad. ¿No percibe usted estas ondas que vienen del cielo? ¿No siente usted cómo se abre la tierra y despide 100,000 vidas nuevas, creadas en esta corola donde estamos, y en cuyos bordes nos movemos a impulso de la suave y embalsamada brisa? Sí, lo veo, respondí llevando el vaso a mis labios. Amigo mío, Dios hizo perfectamente al amasar este barro del mundo. Habría sido lástima que no lo hiciera. La materia vivificada por el amor es sin duda lo mejor que existe después del espíritu. Yo adoro el universo lleno de luz, pintado con lindos colores, sombreado por amorosas opacidades que cubren el discreto amor. Yo adoro la naturaleza que todo lo hizo hermoso, y detesto a los hombres corruptores del elemento donde habitan, como ensucian los sapos la laguna. Mi alma se arroja fuera de este lodazal y busca los aires puros. Huye de las infectas madrigueras de la civilización, abiertas en fango pestilente, y se baña en los rayos de oro que cruzan los espacios. Olvidaba decir a usted que para hacer más encantadora mi aventura, la historia, es decir, 17 siglos de guerras, de tratados de privilegios, de tiranía, de fanatismo religioso, se oponen a que sea mía. Necesito demoler las torres del orgullo, abatir los alcázares del fanatismo, burlarme de la fatuidad de 100 familias que cifran su orgullo en descender de un rey asesino, don Enrique II, y de una reina liviana, doña Urraca de Castilla, apalear 100 frailes, azotar 100 dueñas, profanar la casa llena de pintarreados blasones y hasta el mismo templo lleno de sepulcros si la refugian en él. ¿La va usted a robar, milord? Pregunté en un instante de rápida lucidez. Sí, la robaré y me la llevaré a Malta, donde tengo un palacio. He pedido un barco a Inglaterra. Sentí súbito estremecimiento, como si mi conturbada naturaleza hiciera un esfuerzo colosal para recobrar su perdido aliento. Lord Grey, dije, somos amigos. Soy discreto. Yo le ayudaré a usted en esa empresa, que no será fácil, por desgracia. No lo será. Veremos, repuso exaltado después de beber con ardiente anhelo. Yo le ayudaré a usted a matar a Currito Báez. Sí, le mataré. Así tuviera mil vidas. Pero permítame usted que le pague su auxilio ofreciéndole el mío para robar a esa mujer y burlarnos de 17 siglos de guerras, de tratados, de privilegios, de fanatismo, de religión, de tiranía. Bien, amigo Gabriel, venga esa mano, viva lo imposible. El placer de acometerlo es el único placer real. Yo quisiera estar en los secretos de usted, milord. Lo estará usted. Yo mataré a mi hombre. Y pronto, venga esa mano. Ahí va. Ahora bajemos, dijo Lord Grey en el apogeo de su delirio. ¿A dónde? Al mundo. El mundo se ha hecho pedazos, no existe, dije yo. Lo compondremos. Una vez se me rompió en mil pedazos un vaso etrusco que compré en Nápoles. Yo recogí los trozos uno a uno y los pegué perfectamente. Oh, amada mía, ¿dónde estás que no te veo? Este perfume de flores, esta música me anuncian que no estás lejos. Señor de Araceli, ¿no la oye usted? Sí, una música encantadora, respondí, y era verdad que creí oírla. Ella viene envuelta en la nube que la rodea. ¿No advierte usted la deslumbradora claridad que entra en la pieza? Sí, la veo. Mi amada viene, señor de Araceli. Ya entra, aquí está. Miré a la puerta y la vi. Era ella misma, rodeada de una luz dorada y pálida como la manzanilla y el jerez que habíamos bebido. Quise levantarme, pero mi cuerpo se hizo de plomo, mi cabeza pesó más que una montaña y cayó entre mis brazos sobre la mesa, perdiendo de súbito toda noción de existencia. Fin del capítulo 15.